Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Polamien, mi nombre Ince Miguel Catrilas Piñén, Tañelofo, Huemal Curín, de la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Hoy día, a esta hora ya culminando nuestro guillatún de nuestro LOF, nuestro guillatún que se llevó a cabo por 2 días acá en este territorio. Muy contento, muy agradecido por todas las visitas que tuvimos, por nuestra gente, de nuestra comunidad, de nuestro LOF, que participó activamente y particularmente los jóvenes. Los jóvenes hoy día dimos la visión de que desde este punto de vista las nuevas generaciones tienen que levantarse en cada uno de los territorios, en cada uno de los LOF. Intuyamos a los jóvenes, a los diversos LOF de tanto Panguipulli, San José la Mariquina, Lanco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, para que como pueblo huilliche nosotros levantemos nuestros espacios culturales en nuestros propios territorios y desde allí iniciar la defensa de la recuperación de nuestro territorio, de nuestro LOF, de nuestro Kimun, de nuestro Kimun Mapu, de nuestra fuerza, de nuestro Feyentún como mapuche. Quisiera hacerle el llamado a todos, a cada uno de los LOF de los territorios, a unir fuerza y a seguir en el Huizán defendiendo el territorio. Hay un dicho que todas las formas de lucha son válidas y una de las formas de lucha es mantener nuestra cultura, nuestra visión, de poder entenderlo, de poder entender qué es lo que significa ser mapuche, de poder entender nuestra Ñuque Mapu, nuestra fuerza, de poder entender el sol, la luna, la noche, de poder entender los árboles, los animales, de poder entender el cruf, el viento, de poder entender todo. Eso es una forma de lucha digna, sana, visionaria, que lleva por miles y miles de años en nuestro territorio. Y por eso el llamado a los territorios, a todas nuestras juventudes, a encantarse de nuestra propia cultura. No tenemos por qué andarle pidiendo cultura prestada a nadie. No tenemos por qué andarle pidiendo nada prestado a nadie. Todo, la filosofía más grande, la más fuerte, la más clara, la más visionaria, la más educada, es la del pueblo mapuche, casi a nivel planeta. Por lo tanto, el llamado, hoy día muy orgulloso, muy contento, de que hayamos participado cerrando este guillatún con todo el Nehuen, con toda la fuerza, donde participaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, las mienes, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras guaguas, que estuvieron aquí estos 2 días en La Pampa haciendo rogativas, haciendo guillatú, para que de alguna forma se los renueve el espíritu y con esa renovación del espíritu podamos seguir luchando y defender nuestros derechos fundamentales de nuestro pueblo y como mapuche para poder liberar nuestro territorio y lograr al final del día nuestra autonomía tan anhelada que necesitamos y que de alguna forma queremos recuperar en todo y cada uno de los territorios. También este guillatún también fue dedicado a nuestros mártires, a los jóvenes que murieron a través de ejecutados por el Estado, por este Estado fascista, por este Estado genocidista, por este Estado que no respeta el ser humano, por este Estado que no ve nada. Pero también nosotros no los vamos a decaer, vamos a seguir luchando, vamos a seguir fortaleciéndolos, porque esos huayshafes, los diferentes huayshafes que han caído en la lucha, es una lucha digna, y con eso los relativizamos, y desde donde estén ellos, del buen Humapu, le pedimos que los dé más feyentud, más fuerza, más claridad, y también mucho más visión para poder nosotros llevar adelante y liberar nuestro territorio. Eso sería la mien, y gracias también al medio de comunicación Radio Curruf, que de alguna forma es la radio de nosotros, la radio del pueblo, que está donde y llega y participa y se hace parte de nosotros como mapuche, y eso es bueno, que tengamos un medio alternativo, a lo mejor chico, pero grande en conocimiento, grande en proyecciones, porque también los proyectamos a través de este mensaje que estamos entregando a través de este medio de comunicación. Santo Mai Lamien. Mayum.